un tiempo que corremos el riesgo de nunca regresar. Mejor habla de frente, se te ve claramente que me quieres dejar. No voy a detenerte si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir que lo quieres pensar. ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo a quien quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman, tienes mis besos, mi tiempo y mi libertad. Se me hace tan corriente de tu parte que me estés pagando mal. ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira, porque un día la gente puede preguntar y no vas a saber ni qué decirles, porque yo te amé de más. Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad. No me pidas un tiempo, porque soy tan pen que te voy a esperar. Si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir que lo quieres pensar. ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo a quien quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman, tienes mis besos, mi tiempo y mi libertad. Se me hace tan corriente de tu parte que me estás pagando mal. ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, invento una mentira, porque un día la gente puede preguntar y no vas a saber ni qué decirles, porque yo te amé de más. Haz lo que tú quieras, nada más te encargo digas la verdad. No me pidas un tiempo, porque soy tan pen que te voy a esperar.